los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, de sus manos.